El máximo dirigente Kim Jong-un fue enaltecido como el dirigente nacional honorario del Partido de Resurgimiento y Progreso de Nigeria. Tuvo lugar el día 7 en Abuja la ceremonia de entrega del certificado correspondiente. En la ocasión participaron los directivos de dicho partido y el Partido Progresivo del Pueblo de Nigeria, y el embajador y otros miembros de la embajada coreana en este país africano. Ante todo, los participantes rindieron homenaje al presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il tras depositar ramos de flores ante la obra pictórica con las imágenes de los grandes hombres coreanos encontrándose juntos. En la ceremonia, el presidente nacional del Partido de Resurgimiento y Progreso de Nigeria, Goodwill Nanaji, entregó el certificado al embajador coreano Jong Yong-chol. El político nigeriano dijo como sigue: Su Excelencia Kim Jong-un recibe el infinito respeto y veneración de la humanidad progresista por sus indelebles hazañas realizadas en la causa de la construcción de la potencia socialista de Corea. El enaltecimiento de Su Excelencia Kim Jong-un, máximo dirigente del pueblo coreano como el líder nacional honorario, testimonia la unánime voluntad y anhelo de todos los miembros directivos y militantes de su agrupación política.